Jueves 28 de noviembre, en la Santa Ciudad. Escucha Nehemías capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Qué ocurre en este pasaje? ¿Por qué tendrían que echar suertes para ver quién viviría en Jerusalén o en las otras ciudades? Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Qué nos enseña Nehemías capítulo 11? Se necesitaban nuevos residentes para Jerusalén de entre los recién llegados que habían regresado a la tierra después de su exilio. Aparentemente, era más fácil vivir en el campo que en la ciudad. La gente tenía su propia tierra, heredada de sus antepasados. Abandonarla e ir a vivir a Jerusalén era un sacrificio, y muchos podían sentir, con razón, que sufrirían desarraigo. La vida tendría nuevos desafíos y un estilo de vida urbano que es diferente de vivir en una zona rural. Mudarse a un nuevo entorno desconocido siempre es difícil. ¿Cuán difícil es mudarse a una nueva ciudad o país donde el Evangelio necesita difundirse? La misión en las ciudades requiere buena voluntad para emprender nuevas aventuras y adversidades. Comillas, nuestros obreros no están comunicando el mensaje como deberían. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades, donde se ha hecho tan poco, donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver a hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu, llenos del amor de Cristo por las almas que perecen. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 42. ¿Por qué se menciona una larga lista de sacerdotes y levitas en Nehemías capítulo 12, versos 1 al 26? ¿Cuál es la relación entre ellos y la dedicación del muro de Jerusalén que se describe en la segunda parte del mismo capítulo de Nehemías capítulo 12, versos 27 al 47? Dios quiere que las cosas se hagan de una manera apropiada. Primero se necesita gente dedicada y consagrada antes de que se puedan lograr grandes cosas. Estas familias sacerdotales ayudaron a Nehemías a construir los muros para que pudiera adorar con seguridad al Dios vivo en el templo sin intervención externa. Los muros eran importantes para la seguridad, pero sin sacerdotes piadosos, la verdadera adoración corría peligro. Por lo tanto, todo el pueblo en sus diversas funciones tenía un rol que desempeñar.